recursos propios, ahora hay que pagarla ahora, ¿no? Pero bueno, se llamó licitación, ganó una empresa, bueno, la más baja del precio para realizar el asfaltado, el reasfaltado de Neuquén, la de Sargento Cabral, la calle Caseros y la del Carmen, que, bueno, para eso se ha quedado, y también ahora estamos asfaltando, no reasfaltando, hasta la Avenida de la Reina. Bueno, es una gran obra que los vecinos estaban esperando en el sector de Golf, y apenas se pague esto, que es pronto, comenzaremos a hacer cordón cuneta en algunos barrios y más obras de reasfalto en otras calles de Villa. Nos decís, ingeniero, por ahora y por este año va, la municipal sin recursos para este tipo de obras, pero bueno, también este, ¿no? La ingeniería se empieza a progresar. Sí, este año sí, sí, el plan de bacheo, estamos hablando con la provincia, gestionando para que, bueno, urgente nos termine un puente de la calle José Luis Pablo Cabrera, de Barrio San Clemente, pero va a haber un par de obras antes de fin de año. Para gratificarle a la gente, Fabio, y entender esto, digo, no es bacheo esto, sino que no, toda la pavimentación. Toda la repavimentación del Carmen completa. Y ahora parte de Ascuena también para terminarla, que limita justamente con la Pellegrini, porque el puente del Carmen se va a trasladar, lo van a tirar, lo van a hacer nuevo, igual que el de Monseñor Pablo Cabrera. Y el de Pellegrini va a ser un vado. Por eso el asfaltado en esa parte no se terminó, pero sí la Ascuena es donde doblan los colectivos, pero es reasfaltado completo. Se levantó toda la carpeta asfáltica, se hizo una nueva base para que quede bien consolidado y bueno, ese es el trabajo que se hizo en estas calles. Nico, se sigue gestionando o presionando como sea con la provincia por el tema de la Goicoechea y... Sí, pero igual lo vamos, si no tenemos respuesta la vamos a bachear en estos días. Pero hay ya un compromiso de la provincia de límite con la ciudad de Córdoba, donde está el famoso estatus, o el monolito que conocemos, hasta lo que es el centro de Villa Allende, completamente la Goicoechea. Y pasando por la Avenida Argentina, que es una de las zonas más complicadas, ¿no? Sí, ahí tenemos el tema de las napas, agua servida, pero se está trabajando mucho con ambiente, intimando a los vecinos para que, bueno, necesitan ya de tirar tanta agua y tomen cartas en el asunto, ¿no? Nico, como siempre, como cada nota, te saco un poco del eje y sí, me tomo de guiño. Andrés Esquiarete, por ejemplo, dijo que no se van a abrir para Italia, lo volvió a decir. Qué bueno, no, a nivel municipal, ¿queda una parte del acuerdo con el sindicato? ¿Qué va a pasar? ¿Está ya lo estamos discutiendo. Ayer tuvimos una de las reuniones, seguimos este jueves. Muy buena conversación, ¿no? No llegamos de acuerdo con los números que tiene el sindicato, pero creo que con la madurez vamos a llegar a un acuerdo para que Villa Allende este año lo termine de mejor manera y los empleos municipales también. Te lo pregunto porque en la audiencia pública, hablamos con Pablo también, y nos decía, la explicación no está contemplando un posible aumento a esto. Sí, puede haber un poquito, pero no, la verdad que no. Lo que hay que rescatar es que estamos con los sueldos al día, hemos pagado antigüedades, se pagó la quinta de tiempo y forma, estamos juntando para pagar el aguinaldo ahora, antes del fin de año, y bueno, eso es un esfuerzo mucho en municipio. Pero la puntualidad es pagar los sueldos. Tanto chacarines, contratados, como efectivos, están cobrando como corresponde el último día bien del mes. La última, Nico, si no me equivoco, el año pasado fueron los únicos, el único municipio que dio un bono. Sí. ¿Hay algo previsto para este año? Hay algo. Estamos viendo los números, pero hay algo. Vamos a ver que cómo cerramos con la paritaria y ofrecer algo más también para que el empleo pase una linda fiesta. Gracias, como siempre. Por favor. ¿Alguna más cortita? Sí. Especial de la solidaridad. Lo pusimos como aquí esta mañana porque nos dio la noticia de que se puede hacer. Se puede. Hablamos con Matías Abadín y dice que está la chance. Estamos en noviembre, diciembre, pero con un convenio con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, intercambio cultural y posiblemente. Sin la novedad, es muy probable que sea concentrada libre y gratuita. ¿Polideportivo? Polideportivo, sí. Polideportivo. Antes de fin de año puede ser la chance. Antes de fin de año. Estamos tratando de cerrar unos números, pero si se dan el convenio, ya cerramos un convenio con el gobierno de la ciudad de Salta, que ellos estarían dispuestos también con el Gran Ballet de Salta, algunos artistas salteños, y también con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, también para mandar artistas. ¿Y esto que sea noviembre y diciembre tiene que ver con que no se hizo el año pasado o es dejar la fecha para...? No, la idea es hacerlo en febrero, como se hacía siempre, pero bueno, no se dio el tema de inundación, después el 3 de enero que nos inundamos de nuevo acá, el anfiteatro en las condiciones que estaba, y los números. Pero a medida que nos vamos acomodando, vamos a ir trayendo mucha más fiesta para Villa Allende. Pero el caso que se haga en noviembre y diciembre no se va a hacer en febrero. Hay que ver. Tengo una idea de hacer un artista uno por vez, un artista o un viernes, o un sábado, un concierto que se pueda hacer en el polideportivo en otros lugares de la villa. Gracias, amigo. Por favor.